Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos para la edición número 290 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y, como siempre, es un placer para mí estar con toda nuestra querida audiencia. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi amigo y colega Ángel Gómez. Ya que nuestro otro compañero del podcast, Roberto Torres, no va a poder estar con nosotros, obviamente por razones personales y de trabajo, pero bueno, vamos a estar como siempre teniendo sus comentarios en las secciones correspondientes. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, saludos a la audiencia y un abrazo a Roberto a la distancia. Sí, bueno, hay que decir de que, entre otras cosas, pues este es nuestro último podcast por esta temporada, por el 2018, ya que vamos a tomar unas pausas por las vacaciones decembrinas. Volveremos a estar con ustedes en el mes de enero y bueno, pues esperemos que como siempre, pues sea de su agrado. Por lo menos lo vamos a intentar, lo vamos a hacer con el mayor de los cariños. Así es, Ángel, así es. Y bueno, hoy también, por cierto, estamos haciendo una nueva modalidad de programa. Pues estamos grabando, digamos, en una especie de estudio. Entonces, bueno, es una prueba que estamos haciendo, pero estoy seguro de que va a salir bastante bien. Sí, señor. Motivado, pues, a las dificultades técnicas con la conexión, pues, estamos inventando esto que esperemos resulte muy bien. Bueno, Iván, ¿te parece entonces si vamos a las noticias de la semana? Ok, vámonos a las noticias de la semana. Ok, Ángel. Bueno, ya como habíamos dicho en otro programa, estamos en una época del año donde realmente los deportes habituales van mermando. Se acabó el béisbol, se acabaron los deportes a motor, ya quedan pocos torneos de tenis y estamos en plena temporada de NBA, NFL y fútbol. Entonces, bueno, yo creo que de esto va a tratar nuestro programa de despedida por este año. Así es. Bueno, yo te había comentado en hace un par de podcasts atrás de que, bueno, el hecho de que se hubiera acabado el béisbol no significaba que se acababan las noticias de béisbol. Realmente, en nuestro podcast anterior, pues no tuvimos mayores cuestiones que reportar, pero esta semana sí. Esta semana hay mucho de qué hablar. Hubo noticias bastante importantes en el mercado de jugadores. Y yo me voy a referir a eso y quisiera tu opinión en algunos movimientos que hubo. Claro, y aparte de eso, acuérdate que, bueno, hay cosas importantes también a nivel de venezolano, que también lo vamos a estar hablando. Pero sí, realmente hubo muchos movimientos interesantes, pues como ya tú dijiste, y bueno, vamos a entrar en materia con esto. Correcto. Y bueno, pasando al balompié, pues bueno, resulta que Madrid este fin de semana pues se convierte en la capital mundial del fútbol, porque todos los ojos van a estar puestos en el Santiago Bernabéu, donde va a ocurrir pues la fiesta de esta demorada y tantas veces aplazada, pues de la final el partido de vuelta de la final de Libertadores. Sí, yo diría la payasada, porque es que realmente esto se convirtió en una, como decimos, en una bufonada. ¿Cómo es posible que, y tú lo dijiste en el programa anterior, cómo es posible que una final de Copa Libertadores se vaya a jugar en Europa? Así es. Pero bueno, es un hecho consumado y vamos a hablar del partido. Con respecto al deporte de los gigantes, pues bueno, estaremos, como es de costumbre, revisando pues las tablas de posiciones, viendo pues cómo está la situación, cuáles equipos están subiendo, cuáles equipos están bajando. Y terminaremos, como siempre, con la sección de la NFL. Así es. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vámonos a un corte y volvemos de lleno con las noticias. Ok. Bueno, estamos de vuelta con el Rincón del Fanático. Y entonces, bueno, Iván, te propongo que empecemos con la pelota porque déjame decirte algo. Las ciudades de Chicago y de Milwaukee son lugares donde hace mucho frío. Pues digamos, sus habitantes están acostumbrados de que, sobre todo en esta época, pues entonces a estar muy, muy bien abrigados, viento frío, nieve, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta semana les llegó a ambas ciudades un soplo de aire frío que le heló la sangre a más de un dirigente y a más de un fanático de los equipos de Cachorro de Chicago y de Cervecero de Milwaukee. ¿Por qué digo esto? Porque recién el día de ayer, en todas las rotativas y en todas las páginas web, reventaba la noticia. Paul Goldschmidt, la gran estrella de los Diamondbacks de Arizona, en mi criterio el mejor primera base del béisbol, pues entonces cambia de equipo. Cambia de equipo, pasa de su equipo de toda la vida, pues los Diamondbacks de Arizona, a, atención, los Cardenales de San Luis. Esta ciudad de San Luis, de donde partió entonces ese ventarrón, como llamo yo, de aire frío, que puso a pensar a más de uno: bueno, los Cardenales ahora sí que van por todo. Porque este equipo, que hay que recordar que fue eliminado en la última semana, es decir, hasta la última semana de temporada regular, fue contendiente, ahora agrega una verdadera superestrella, un bate que es una gran diferencia, un perenne ganador del Guante de Oro, perenne candidato a MVP, y este line-up de los Cardenales se pone realmente a valer. Y entonces, en esta división del centro, como dije antes, los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, que fueron los contendientes que llegaron hasta el final la temporada pasada, pues entonces sus fanáticos tienen que ponerse a pensar. Y los fanáticos de San Luis, me imagino que están, pues, de pláceme. ¿Qué te parece este movimiento? Bueno, mira, no se puede pedir más por un jugador. Realmente, claro, tenemos también que ser conscientes que un solo palo no hace montaña. Pero obviamente es una adición importantísima para un equipo como San Luis, que siempre nos tiene acostumbrados a estar peleando por los primeros puestos de su división. Mira, hay que recordar que, bueno, debo decir que a mí me sorprendió un poco el movimiento, porque Goldschmidt todavía tenía un año de contrato. Goldschmidt, recién en el 2020 era que se podía declarar agente libre. Entonces yo digo que me sorprendió un poco el movimiento, no porque lo cambiaran, sino por el momento en que lo cambian, ¿verdad? Antes de la temporada. Entonces yo más bien me esperaba de que los Diamondbacks, que ya perdieron a su center fielder estelar, AJ Pollock. Entonces, bueno, perdieron a AJ Pollock, pero bueno, podían contratar a algún otro jugador en el mercado de agentes libres, ¿verdad? Y obviamente que Goldschmidt seguía siendo su pieza clave. Entonces yo lo que esperaba realmente era que este equipo, pues, como ha sido la costumbre, pues fuera contendor, y si en caso de que no le fuera bien, pues simplemente, como hacen la mayoría de los equipos, pues bueno, cambiaba a Goldschmidt, tipo el mes de junio, el mes de julio, antes del trade deadline, para obtener una buena tajada de prospectos a cambio. Lo que no esperaba, repito, es que hubiera es que hicieran el cambio en este momento. ¿Qué mensaje le están mandando los Diamondbacks a su afición? Yo creo que simplemente le está mandando un mensaje de que estamos tirando la toalla. Estamos tirando la toalla. Ni No, siquiera hemos comenzado la temporada, ya están tirando la toalla. sí, señor. Eso es No, increíble. no vamos a ser contendientes este año. Vamos a redimensionarnos. Vamos a cambiar a nuestro mejor jugador. Vamos a buscar prospectos, que fue lo que obtuvieron a cambio con el equipo de San Luis. Y seremos contendientes dentro de 1 o 2 años. Ese es el mensaje que yo, si fuera fanático de los Diamondbacks, estaría recibiendo. Y me imagino que más de un fanático de los Diamondbacks debe estar viendo a ver cómo protesta ahí frente a las oficinas del Chase Field o directamente en las redes sociales, que deben estar estallando con esta noticia. Porque bueno, Goldschmidt era la cara del equipo. Era el Mike Trout, era el Bryce, era el Aaron Judge de este equipo. Entonces, se ponen a valer, como dije, los Cardenales de San Luis. Esta contratación, pues, definitivamente hará que Matt Carpenter se mude de la primera, de nuevo a la tercera base. Pero bueno, repito, se blinda el line-up de los pajaritos de San Luis. Entonces, en el resto de la división, pues deben estar pensándoselo muy bien, pues que también están moviendo ficha el equipo de Cubs y el equipo de Brewers. ¿Cuál fue la otra noticia que también casualmente tiene que ver con los Diamondbacks y que también obviamente de alguna manera lo disminuye en su potencia? Que es que su segundo pitcher dentro de su rotación, el zurdo Patrick Corbin, que tuvo un excelente 2018, como habíamos dicho, era la pieza más apetecible en lo que respectaba al picheo en el mercado de agentes libres. Pues Patrick Corbin acaba de firmar con los Nacionales de Washington. Los Nacionales de Washington que están perdiendo a Bryce Harper. Claro, todavía tiene la opción de firmarlo, pero yo creo que es remoto la posibilidad de que firme con ellos. Hay otros equipos que van a estar obviamente pujando, que ya están pujando por Bryce Harper. El zurdo Corbin, dueño de una de las mejores sliders del béisbol, un pitcher ponchador, un pitcher que lanzó más de 200 innings en la temporada, pues entonces firma con los Nationals un contrato y van 6 años y 140 millones de dólares. Se convierte entonces el equipo de los Nationals en el segundo equipo, después de los Cachorros de Chicago, en tener 3 lanzadores en su rotación con contratos que superan los 100 millones de dólares. Tienen entonces a Max Scherzer, tienen a Steven Strasburg y ahora agregan un gran brazo, un brazo zurdo, como dije, ponchador y muy controlado. Entonces, con esta contratación y otros movimientos de los cuales voy a hablar ahorita, la división del Este de la Liga Nacional realmente se pone a valer. Los Nacionales, por el contrario, a diferencia de los Diamondbacks, le están mandando una señal a su afición muy clara. Nosotros no estamos conformes con lo que pasó el año pasado. El año pasado fue un fracaso total. Nosotros vamos nuevamente por el campeonato de la división. Y vamos por los Bravos de Atlanta y vamos también por los Mets de Nueva York. Entonces, ¿qué te pareció esta contratación? Es el primer dominó de ese grupo de agentes libres que ya cayó. Sí, y Corbin también era apetecido por los Yankees. Uh-huh. Ellos también estaban en esa puja, pero obviamente al ofrecerle un año más de contrato, pues los Yankees decidieron no seguir pues pujando por Patrick Corbin, que hubiese sido una tremenda adición, pues. Lo que los hace en este caso pues buscar otras opciones para tratar de completar su staff de picheo. Pero indiscutiblemente que es un lanzador muy bueno y que va a ser de mucha ayuda para el equipo que lo sume a sus filas. Sí, tiene 29 años el zurdo Corbin y tuvo el mejor año de su carrera, con 3.15 de efectividad, 1.05 de whip y 246 punch. Estos tres totales fueron, repito, los mejores de su carrera. Tú tienes mucha razón, ese sexto año que puso sobre la mesa el equipo de los Nationals fue lo que inclinó la balanza, porque resulta que Corbin, a él le gustaba jugar en Nueva York, porque él es nativo de Nueva York. Él decía en entrevistas que, bueno, que él cuando era niño, él iba al Yankee Stadium, él era fanático de los Yankees, a él le hubiera gustado jugar en Yankee Stadium, en el Bronx. Pero un año de contrato fue la diferencia. Y los Nationals entonces lograron en la negociación diferir ciertas cantidades de dinero, más allá de los 6 años, con lo cual, en términos de valor presente, pues entonces el contrato se reduce para lo que es el pago de los Nationals. Eso es por términos de lo que se llama valor presente neto y matemática financiera, pues, del contrato. Pero hay que ver si van a tener suficiente dinero para retener a Bryce Harper. Ese es el problema. Yo creo que Harper va a terminar firmando, si no es con los Yankees, es con los Phillies. El otro equipo que todavía no ha movido ficha. Hemos dicho aquí que los Phillies tienen una buena chequera para este año y para los años siguientes, porque han firmado un contrato multianual con la televisión que le está reportando mucho dinero. Y eran uno de los equipos que estaba aquí pujando. Entonces, no consiguieron a Corbin, entonces yo creo que se van a enfilar directamente por Harper o por Manny Machado, que es el otro dominó que está ahí pendiente. Entonces, en los próximos días deberíamos tener noticias. Pero seguimos con la división de la Liga Nacional, porque yo digo que esta es la división que se está convirtiendo poco a poco en la mejor del béisbol. Bueno, porque además el equipo de los Bravos de Atlanta, el flamante campeón de división, pues no se quedó en sus laureles y entonces contrató a Josh Donaldson, como lo habíamos comentado en el programa anterior. Y entonces, bueno, los Nationals responden con Patrick Corbin. ¿Y qué pasó con los Mets de Nueva York? Los Mets de Nueva York firmaron o contrataron, pues porque hicieron un trade, se trajeron de Seattle a dos piezas importantes, a Robinson Cano y al mejor cerrador de la temporada anterior en la Liga Americana, que fue el derecho Edwin Díaz. Edwin Díaz, que estuvo amenazando hasta la última semana el récord de salvados del Kid Rodríguez, al final se quedó corto. Pero entonces, bueno, llegan Díaz y Cano a Nueva York. Cano, obviamente, pues conoce la ciudad, con sus años con los Yankees de Nueva York. Ese tremendo, digamos, lunar en su expediente, que significó la suspensión por dopaje, pero él está dispuesto a dejar eso atrás y a demostrar que todavía puede ayudar, en este caso, a los Mets de Nueva York. Y Edwin Díaz, que bueno, es un brazo prodigioso, es un brazo ponchador, es un brazo que garantiza más de 50 salvados. Yo dudo que llegue a los totales de salvados que tuvo con Seattle, porque entre otras cosas el equipo de los Mets sabemos que todos los problemas del San Benito que tiene de la lesión. Pero bueno, son contrataciones importantes y los Mets ahí están diciendo que bueno, nosotros también queremos que no se olviden de nosotros. Nosotros queremos competir por la división. Iván, ¿qué te parece? ¿Y tú crees que los Mets puedan, o sea, realmente sean contendores con esta adición? ¿Te parece que los Mets tienen el equipo como para...? Bueno, se han quedado muy cortos, Ángel. Se han quedado cortos, pero por el tema de las lesiones. Si tú te acuerdas, a esta altura o un poquito después, en abril del año pasado, estábamos diciendo, bueno, este equipo de los Mets al fin tiene a todos sus abridores sanos. Exacto, tenían a DeGrom, tenían a Harry, sí, y mira. Y el único que estuvo sano fue DeGrom, que bueno, viene de ganar el Cy Young. Entonces, es de nuevo lo mismo. Si los abridores de los Mets están sanos, si Robinson Cano puede recuperar, aunque sea parte, no la totalidad, pero parte de la calidad que tenía como bateador cuando estaba con los Yankees, yo creo que hay que contar con los Mets. Pero también pienso de que Atlanta y Nationals son superiores. Es así. También hay que decir que los Seattle reciben a Jay Bruce y a Anthony Swarza, que un relevista, también en este campo. Y los Mets reciben, que es importante, ahí se movieron bien en la negociación, recibieron 20 millones de dólares en cash. O sea, Seattle tuvo que pagar por sacarse de encima a Robinson Cano. ¿Te parece? ¿Qué tal? Bueno, porque es que él tiene un contrato multimillonario que tuvo varios años. Muy bien. Bueno, eso es lo que tiene que ver. Y repito, no hay que olvidarse del equipo de los Phillies, que todavía no ha movido. Ellos contrataron a Jan Segura, pero eso, él todavía no es... No me impresiona mucho. No es un pelotero estelar, es un pelotero útil. Es un pelotero útil que puede jugar el short, puede jugar la segunda, es buen bateador, pero obviamente que no se va a quedar ahí tranquilo. Yo aspiro de que ellos van a mover fichas fuertemente. No me extrañaría, repito, que Bryce Harper termine jugando en Filadelfia. Bueno, eso es lo que yo tenía con relación al Luis Bolívar. No sé si tienes algo más que quieras comentar. Bueno, sí, hay que también decir que Nathan Eovaldi pactó con los Medias Rojas. Eso era una espinita que tenían ahí pendiente los Medias Rojas, porque yo creo que Eovaldi fue una pieza fundamental para este equipo. Y dejarlo ir significaba, bueno, obviamente perder un brazo importante y que bueno, bastante que los ayudó. Es un buen lanzador, ponchador. Puede abrir y puede relevar, como lo demostró en la postemporada, y yo creo que han hecho una buena contratación. No conozco los términos del contrato, no sé si los tienes por ahí. No, realmente no conozco los términos del contrato, pero bueno, lo que importa aquí es que bueno, que los Mediarrojas retienen un nombre importante en su line-up, y por supuesto un pitcher que siempre tiene un valor agregado. Otra noticia, bueno, los Indios de Cleveland retienen a Carlos Carrasco hasta el 2022. No sé si eso también lo había... No lo vi esa noticia. Bueno, exactamente. Venezolano, les había comentado que teníamos también noticias de venezolano. Y también tenemos que el venezolano receptor Robinson Chirinos también pactó con un año por los Astros de Houston. que este movimiento, Ángel, me hace presumir sí. de que ellos no van a contar este año con este con el cubano. ¿Cómo dicen el cubano? No, pero es que Robinson Chirino es receptor. Y receptor. Acuérdate que ellos perdieron a Maldonado. A McCann. Y perdieron a McCann, exactamente. Perdieron a McCann. Ellos tienen a Maldonado y tienen a Robinson Chirino para alternarse en la receptoría. Pero perdieron a McCann, que yo creo que, bueno, por cierto, regresó a su equipo original, a los Bravos de Atlanta. Pero McCann, yo creo que ya sus mejores años ya quedaron atrás. Yo por eso le decía a Roberto que él en estos días preguntaba, bueno, ¿qué les parece este movimiento de McCann? Realmente no creo que sea muy significativo. Robinson Chirino es un buen receptor, no es ningún bate de plata, pero tampoco es un bate de papel, puede ayudar. Y creo que ha sido una buena contratación. Sí. Por ahí entonces los Yankees y los Phillies, ya dado de que Corbin ya no está en el mercado, ya dado de que Ovaldi ya no está en el mercado, pues entonces se van a estar fijando posiblemente en alternativas como pueden ser los zurdos J.J. Happ y Dallas Keuchel. Están esos dos sonando para cualquiera de las dos novenas. También aquí hay un zurdo. Atención con este nombre, Yusei Kikuchi, agente libre. El sistema este que tienen los equipos japoneses, que es una especie de subasta, ¿no? Que fue lo que hicieron con Tanaka y lo hicieron también con el japonés, ¿cómo se llama? Que acaba de ganar, sí, señor, el novato del año. El novato del año hicieron lo mismo. Pues entonces, bueno, el equipo de los Leones de Seibu, pues entonces pusieron en el mercado a Yusei Kikuchi, que, debo serte sincero, no tengo referencias de él, pero aparentemente es un lanzador muy bueno y pudiera estar ahí también firmando contrato en, sí, yo le tengo mucho en miedo cualquiera esto, de los equipos. Yo le tengo mucho miedo a estos lanzadores japoneses, porque siempre pintan muy bien, tienen un año espectacular y después se caen y desaparecen. Me recuerdo mucho el caso de Daisuke Matsusaka, que bueno, llegó bueno por la puerta grande y se fue por la puerta de atrás. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto. Okay. Y haciendo referencia a lo que decía sobre Carlos Carrasco, debo decir que los Indios ejercieron su opción de 2 años, okay, para el 2020. Y firmaron esta extensión que lo llevará hasta la temporada 2022. Los términos son los siguientes. La extensión también incluye una opción del club para la temporada 2023. El acuerdo la opción de 2020, del 2020 está valorada en 10.95 millones y Carrasco recibirá un pago de 12 millones en 2021 y la misma cifra en 2022. La opción de 2023 tiene un valor de 14 millones con una compra de salida de 3 millones de dólares. Entonces, bueno, esto aquí es una historia interesante, ¿no? También dicen por acá, bueno, que la extensión se produce en medio de especulaciones de que los Indios podrían intercambiar a los lanzadores Corey Kluber y Trevor Bauer, mientras reequipan esta temporada baja. ¿Qué te parece? Repíteme lo de Corey Kluber y... Bueno, que hay especulaciones de que los Indios podrían cambiar a Corey Kluber y a Trevor Bauer. Eso sería una mala decisión. Sí. Sería una mala decisión porque ese equipo se basa fundamentalmente en dos cosas. La combinación de short y segunda y la... ¿Cómo se llama? El staff de lanzador. Sí, un lanzador ganador de Sayón, por cierto. Yo creo que sería un error. Habría que ver el estatus de los contratos de cada uno de estos lanzadores. Uh-huh. Porque eso siempre pesa, ¿no? Sí. Como el caso de Goldschmidt. Agente libre en 2020 lo cambian de una vez. Pero yo no creo, o sea, no sé. Yo creo que los Indios están en una división muy cómoda, donde ellos hagan lo que hagan, van, bueno, a ser contendores. Esa división, una división que me parece demasiado mala. Bueno, es como la división en la NFL de los Patriotas, la misma cosa. Epa, cuidado. Ok, bueno, entonces terminamos con béisbol y pasamos a otro deporte. Vamos a hablar de balompié. Sí, partner. Señor, vamos a hablar de balompié. Bueno, resulta que el partido de vuelta de la Copa Libertadores, de la final de la Copa Libertadores, hay que recordar que el primer partido en la Bombonera terminó en empate. Entonces, en casa de Boca, Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, todos los desmanes y todo el desastre que fue el partido que se abortó y que no se pudo jugar. Pues entonces, bueno, empezaron a salir candidatos para jugar el partido fuera de Argentina y se decidieron, bueno, la asociación, la AFA, junto con la FIFA, etcétera, la Conmebol, decidieron jugarlo nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Y entonces inmediatamente se puso en alerta pues la policía, las autoridades locales, porque en este partido, a diferencia de cómo iba a ser en el Monumental de River, aquí sí van a estar las dos aficiones presentes, la de Boca y la de River. Lo cual a mí me da a pensar de que, bueno, ya dijeron de que iban a tener un operativo pues realmente especial con una gran cantidad de agentes de lo que se llama la Guardia Civil en la calle y en el estadio para evitar los desmanes, pero yo creo de que no hay manera de evitar de que digamos, las dos aficiones en algún momento, en alguna esquina por ahí de Madrid, se encuentren y empiecen las Pero yo peleas. no creo que todo el mundo haya podido volar para Madrid. O sea, yo no creo que Sí, haya volado pero toda esa gente a Madrid. está bien, pero es que en España hay más de 350 mil Hincha. argentinos de una y de otra afición, entonces no tiene que volar. De hecho, algunos van a volar, pero es que esos no son los únicos violentos. Yo no dudo que entre los que Porque viven en Madrid, de los que viven en Barcelona, los que viven en Zaragoza, haya también hinchas violentos de este sí, tipo bueno, de. pero es que la barra brava, que es la que molesta, esa no creo que vaya a ir. Esa va a ir. Wow, pero eso sería. Esa va a ir porque, ¿por qué? Porque ellos tienen los recursos. Hay que recordar de que esta gente recibe financiamiento no solamente de los equipos. Varios periodistas argentinos Eso es una mano lo han peluda. Eso es denunciado. una mano peluda que hay metida ahí. Hay manos peludas y hay relaciones directas entre la barra brava, la directiva de los equipos y la política. Porque la mayoría de esos barra brava que están ahí son empleados públicos desde la anterior administración y mucho antes. Entonces, les dan cargos públicos, les pagan por ir y hacer desmanes, por gritar, insultar y todo lo demás. Le pagan dinero y también reciben estipendio para, en este caso, ir hasta Madrid. Y entonces, bueno, seguramente no irán todos los 300, pero ponte que vayan 100 de los 300. O sea, yo a lo que voy es de que, si bien lograron, digamos, poner el partido lo más lejos posible de Buenos Aires, yo creo que algunos desmanes va a haber. Ojalá que no lo haya, que no haya nada que lamentar y que veamos un gran partido. ¿Qué te parece el partido? ¿Tú te atreves a dar un ganador? Bueno, realmente a mí me gusta mucho el equipo de River Plate, lo reconozco. Siempre he sido hincha del River, digamos, en el país. O sea, yo siempre tengo un favorito en cada país importante que se juega fútbol. Y en este caso en Argentina siempre me he inclinado por el River. Creo que tiene un equipo interesante y bueno, mira, la balanza se puede ir por ahí. Sí, obviamente sin restarle méritos al Boca, que tiene jugadores muy interesantes. Bueno, comandado por el Apache Tevez. Bueno, sí, realmente River tiene un equipo muy potente, Boca también, pero yo no sé, sin yo, porque yo no tengo en el fútbol argentino, no tengo un equipo al que siga en particular, pero no sé, me da como un feeling de que Boca va a ganar este partido, ¿no? No te sé decir por qué, quizás por el momento de Benedetto, que ha tenido una gran Copa Libertadores. Marcó en el partido de ida, ha sido de Guanchope, Guanchope también. el Apache Tevez, que siempre es una piedra en el zapato, en fin, Exactamente. tienen argumentos. Tienen a Pavón, que lo recuperaron, que se lesionó en ese partido, pero ya obviamente con todo lo que ha pasado ha tenido tiempo de recuperarse y ya está entrenando normalmente. Entonces lo pueden tener de titular. Es un gran jugador el puntero izquierdo Pavón. Entonces no sé, me huele que obviamente vamos a tener un partido muy, muy disputado, no va a ser, digamos, ni goleada, ni mucho menos, va a ser un partido de pocos goles, pero yo no sé, me da como un feeling de que Boca al final se va a llevar el gato al agua. Vamos a ver qué pasa. Ok, Pasamos entonces a otro deporte. Pero falta una noticia de fútbol que no hemos hablado, y es el Balón de Oro que se ganó Luka Modric. Ah, bueno, habla lo que tú quieras, yo ahí no voy a decir absolutamente pero nada. Es una noticia que también hay que comentarla. O sea, Luka Modric, Balón de Oro. O sea, siempre Cristiano, siempre Messi. Yo creo que Luka tiene un gran mérito por lo que hizo en el Mundial, por todo lo que ha significado para Croacia. Olvídate del Madrid, olvídate de nada de eso. Velo como un jugador y punto. O sea, tiene su mérito. No puedes tapar el sol con un dedo. Bueno, tú hablas de tapar el sol con un dedo, entonces yo te voy a dar algunos números. Hay un jugador que fue Bota de Oro de Europa, que marcó 46 goles, que dio 18 asistencias, fue el máximo goleador y máximo asistente de Europa, y hubo otro jugador que marcó 4 goles en un año, y dio 7 asistencias. ¿Quién ganó el Balón de Oro? El segundo jugador. Bueno, pero ¿quién llegó a la final del Mundial? ¿Qué representa Modric para el fútbol? O sea, no te sigues por Messi, por está favor. Está bien. ¿Quién llegó a la final del Mundial? Antoine Griezmann, que estaba en esa terna. Si se lo hubieran dado a Antoine Griezmann, yo no tendría absolutamente nada que reprochar, porque Antoine Griezmann fue mucho más decisivo que Modric, es campeón del mundo. Lo normal es que en un año de Mundial tú se lo des a un campeón del mundo. Antoine Griezmann es campeón del mundo. Su equipo quedó por encima del Real Madrid en la Liga. Su equipo ganó también la Supercopa de Europa al Real Madrid. Y, repito, es campeón del mundo. Entonces, si ser campeón del mundo no tiene importancia, pues, ¿qué te puedo decir? Eso es, para usar una palabra que a ti te gusta, eso es otra bufonada más. Punto de vista. Ok. Muy bien. Adelante. Entonces, NBA partner. Bueno, sí, NBA, interesante. Ayer, por cierto, estuve viendo un partido muy bueno jugaron los Raptors el día de ayer, un partido bastante bastante interesante. Tuve oportunidad de verlo. Pero bueno, pudiésemos... ¿Cómo viste a los Raptors? ¿Qué te parece esa es una máquina? Sí, no, tiene un equipo bastante interesante. Con Kawhi Leonard, es un equipo obviamente contendor, sin lugar a dudas. 21-5, tres y medio juegos de ventaja sobre Milwaukee Bucks, que está en este momento en segundo lugar. Y pues entonces ahí viene Filadelfia ya está en el tercer lugar, 17-9, a 4 juegos de la punta. Bueno, definitivamente el jugador Jimmy Butler hizo clic en este equipo. El equipo de Filadelfia tiene un récord extraordinario en su casa, 13 ganados, 1 perdido. Sí, señor. El mejor récord de esta conferencia como local. Tiene que mejorar como visitante porque apenas tiene 4-8. Pero en los últimos 10 tiene 8-2. El equipo de Toronto tiene 9-1 en los últimos 10. Pues entonces, el equipo que yo creo que debería mejorar muchísimo y que todavía no termina ese clic, es el equipo de Boston Celtics. Tiene apenas 13-10, a 6.5 al primer lugar, pero bueno, está metido ahí entre los clasificables, ¿ok? Ahí también estamos hablando del equipo de Detroit, también está el equipo de Pacers, también está el equipo de Orlando Magic, pero bueno, Boston tiene que mejorar. En el otro sector, en la conferencia del oeste, pues entonces, bueno, cambio de puntero, ahorita son los Denver Nuggets. Pues entonces el equipo donde yo creo que de aquí va a salir el novato del año. El novato del año es este jugador croata, no estoy muy seguro si es croata o es serbio. El jugador Doncic. Doncic no está en Denver. Doncic está en Dallas. Bueno, pero entonces en Denver Nuggets, bueno, tenemos jugadores pues interesantes como Will Barton, el piloto Will Barton. Tenemos también a Brandon Woodwick, piloto también. Tenemos a Paul Millsap como alero. Tenemos a Nikola Jokic, el centro. 7 pies 0 pulgadas, 250 libras de peso. Bueno, es un equipo que sin grandes estrellas, bueno, ahí lo tiene. Veterano Isaiah Thomas también. Entonces, bueno, ahí lo tienes a Denver, pues 17 y 7. Récord contra equipo de la conferencia 10 y 4. En su casa 9 y 3 y en la carretera 8 y 4. Puro récord positivo lo que tenemos aquí. Oklahoma City también ha mejorado, está en el segundo lugar, a medio juego del primero. Los Clippers 16 y 8 a un juego. Golden State 17 y 9 a un juego. Que este equipo ya no es el mismo, porque este equipo se ha acostumbrado a estar siempre con récord de uno perdido y como 20 ganados en esta época. Sí, pero no. Es que perdieron por más de una semana a Stephen Curry, que esa es su bujía. Pero oye, sí. Eso es grave, un equipo, eso es como la LeBron dependencia. Bueno, o sea, es la misma cosa. Y tuvieron esa novela ahí, la pelea entre Draymond Green y Durant, entonces... Bueno. Ah, sí, bueno, esa fue una... Bueno, Los Ángeles Lakers, Iván. Sí, le ganaron a mi equipo, los San Antonio Spurs. Ya tienen récord positivo, 15 y 9 a dos juegos del primer lugar. 5 y 5 en los últimos 10, pero tienen 10 y 4 en la casa y 5 y 5 en la carretera. Entonces el equipo de LeBron pues ya estaba haciendo... Y hacía rato que no estaban en la clasificación, ¿no? Pero rato. Sí, yo creo que aquí lo importante es que Lonzo Ball ha madurado y está tomando las labores de piloto con seriedad. Y entonces esto era algo que es importante para el equipo de Lakers. Pues entonces, bueno, después tenemos a los Memphis Grizzlies a 2 y medio, Portland a 4, y después viene Dallas, viene Sacramento, viene Minnesota, que es un equipo que yo creo que tiene que mejorar. Bueno, y atención, Roberto, Houston y Spurs, penúltimo, antepenúltimo y penúltimo, ¿qué te parece? El equipo de Houston, que definitivamente tiene que mejorar, 11 pero y 12, muchísimo tiene que mejorar, a 5 juegos y medio, y bueno, 5 y 5 en los últimos 10. Y San Antonio, ¿qué me dice? 7 perdidos en los últimos 10 también. San Antonio, bueno, es tu equipo y todo, pero yo creo que nunca ha estado en los papeles el equipo de San Antonio. No, ¿qué le pasa? Esta temporada, pero no, cuando estaba Manu era otra cosa. Es otro equipo que vive del pasado. Vamos a ver un poquito las estadísticas, a ver cómo se están comportando los jugadores en los distintos escenarios, en lo individual. Sí, señor. Que abra la página un segundito. Esta es una, siempre es un buen indicativo, ¿no? Bueno, mira, los líderes de la ofensiva, bueno, James Harden, 30.6 puntos por partido. El sigue Kevin Durant, 29.8. LeBron James 28.4, Anthony Davis 27.9 y Damian Lillard de Portland con 27.3 también. Okay. Sí, player stats. Okay. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el MVP a estas alturas? Es difícil saberlo. Difícil saberlo. Difícil saberlo. Vamos a ver. ¿Qué otro? Aquí tenemos otra categoría, que son los rebotes. Andre Drummond, de Detroit, 15.5 por partido, seguido por Hassan Whiteside, de Miami, con 13.7. En las asistencias, Kyle Lowry, de Toronto, 10.1. Aquí tenemos otra de las razones por las cuales el equipo de Toronto está donde está. Drew Holiday, de... New Orleans con 9.0 y James Harden de Houston con 8.7. Y en los bloqueos, bueno, nada que hablar, Hassan Whiteside de Miami con 2.91 por partido. Le sigue Anthony Davis, Miles Turner, JaVale McGee y Clint Capela de Houston para cerrar esta categoría. Ok, en robos, Robert Covington 2.25, James Harden con 2.25. Fíjate que Harden está metido en muchos departamentos, Ángel. Chris Paul con 2.17. Y el porcentaje de anotaciones de campo tenemos a Rudy Gobert de Utah con 692. Fíjate que no aparece Curry ahí en ninguna de las categorías por la lesión. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo están los tiros de tres? Bueno, aquí los tiros de tres no tengo. No, es que esta estadística no me. Bueno, el total de tiros de tres, en total hasta el 12 de mayo, James Harden tiene 83 triples metidos. Y Curry, con toda la lesión, tiene 80. Tiene 80. Que es un tripero por naturaleza. Sí, señor. Pues entonces, en total de puntos, por ejemplo, que es una estadística interesante. Kevin Durant, 774 puntos. Y Joel Embiid, la estrella de Filadelfia, 685. LeBron la sigue con 682. Pero fíjate en las edades. Kevin Durant, 30 años, va a ser agente libre. Joel Embiid, apenas 24 años, un muchachito. Y LeBron James, 33 años. Ahí tienes la estadística. Bueno, seguimos, como siempre, el deporte de los gigantes, que siempre nos trae muchas emociones. Así es. Bueno, a ver, Iván, antes de pasar a la NFL, ¿tienes alguna otra disciplina que quieras discutir? Oye, no, por los momentos no. Yo creo que como dije al principio del programa, pues ya nos quedan pocas disciplinas en play, pues. Entonces no tengo más noticias por la semana. Ok, entonces, ¿te parece si hacemos nuestro primer corte y regresamos? Vámonos un corte y ya venimos. Bueno, estamos de vuelta entonces para nuestra segunda sección, que como es tradición, pues tiene que ver con... Entonces, antes de entrar en materia, Iván, vamos a escuchar la pregunta de nuestro amigo y compañero Roberto Torres, que siempre nos está dejando aquí interesantes temas de qué hablar. Y es la siguiente. Un saludo para Roberto, que está pronto a escuchar. Hola, pues bueno, esta es mi pregunta de la semana, porque sigo con mucho trabajo y por lo cual no puedo asistir con ustedes. Pero bueno, Kareem Hunt fue expulsado de los Kansas City Chiefs por golpear salvajemente a una mujer en enero o en febrero. Mi pregunta es, ¿realmente creen que la NFL y Kansas City no sabían de esto? O sea, ¿cómo es posible que solamente a través de las redes sociales se haya filtrado esto? Porque si no, quedaría fuera. Yo, a mi parecer, a mi juicio, creo que esos, tanto la NFL como Kansas City, sí sabían que estaba pasando esto. Se me hace lamentable. Hace 25 años no hubiera pasado nada. Pero gracias a que filtraron el video, porque lo grabaron y lo postearon en redes sociales, fue que nos enteramos. ¿Qué opinan al respecto? Segundo, también quiero saber de ustedes quiénes son sus favoritos para ganar las divisiones correspondientes de la NFC. A mi juicio, es una pelea ahorita entre Dallas y Washington. Sin embargo, Dallas demostró que le ganaba a Nueva Orleans. Entonces yo creo que va Dallas. Por la sur, considero que Nueva Orleans sin ningún problema. Por la del oeste, considero que va a ser Rams. Y por la del norte, está peleándose entre Minnesota y Detroit y Chicago. Chicago, pues ahorita tiene lesionado a Mitch Trubisky. Sin embargo, yo creo que Chicago sí va a llegar a ser. Pero bueno, ustedes, ¿qué onda? Adelante, bueno. Iván. Todo bueno, sí, lo del Kareem Hunt, empezando por ahí, me parece que es una película, como hemos visto otras películas en años anteriores, renombrados como el de Adrian Peterson, Ray Rice, en fin, esto es una novela que no tiene fin. Yo creo que la violencia doméstica es algo que es un tema muy delicado y que nunca se va a poder erradicar de todo, Ángel. Yo pienso que eso es una... Es un salto al vacío y esto va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que... Ahora, claro, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Tú no crees que de alguna manera la naturaleza de este deporte y de los jugadores que en él destacan, que es un deporte violento, eso de alguna manera se traspasa o pasa a la vida privada en estos casos? Porque tú no ves en la NBA... En Major League Baseball, en otros deportes, tú no ves este tipo de desmanes. Y si existen, realmente no son conocidos. ¿Hay alguna relación entre una cosa y otra? Entonces, mira, pudiese ser. O sea, realmente, como tú lo dices, es un deporte violento. Un deporte que generalmente es muy rudo. Bueno, no, aquí no quiero hacer distinciones, pero... pero eso pudiese ser una de las causas que obviamente no es justificable, pues, de ninguna manera. Creo que la violencia doméstica no tiene por qué pasar. Entonces, pero bueno, que si la NFL sabía, mira, que si Kansas City sabía, yo creo que sí sabían. Yo creo que sí sabían, y bueno, se hicieron los locos y quisieron dejar que eso pasara debajo de la mesa. Pero sabemos que estas cosas, tarde o temprano, por algún interés especial, siempre va a salir a la luz pública. Mira, yo no soy quien para decir si sabían o no. Lo que me parece que si no sabían, de alguna manera es una... deja mucho que desear, sobre todo de parte del equipo, porque el equipo debe tener, de alguna manera, su departamento de seguridad, alguien que esté pendiente, sobre todo de que Karim Hunt es reincidente, porque por ahí estaba viendo que también tuvo peleas en un bar, lo denunciaron por ese tipo de comportamiento. Entonces, si no lo sabían, deja mucho que desear de la calidad del equipo de seguridad de Kansas City. Y de que lo supiera la NFL, bueno, tampoco soy quien para decir si lo sabía o no, pero si lo sabían y lo ocultaron, pues entonces quedaron retratado, como se dice. El otro tema, y quería hacer un comentario también, cómo queda ahora el equipo de Kansas City, porque Spencer Ware está tomando las labores de running back titular. Es un running back, yo creo que más a la vieja usanza, es un running back más fuerte, no es tan ágil como Karim Hunt, no tiene las manos de Karim Hunt, no puede ser utilizado en la misma forma por el muchacho Mahomes. No es tan explosivo. En situaciones de pase. No es tan explosivo. En situaciones de pase. Mm. Que Karim Hunt era una arma dual, pues, como son los nuevos running back, como es Alvin Kamara y tantos otros, ¿no? Saquon Barkley, etc. Todd Gurley. Entonces, es un running back, bueno, para pelear con la defensa, para meterse por ahí por un hueco, etc. Pero definitivamente no es, y es un veterano. Tiene muchas millas en ese cuerpo. Entonces yo creo que el equipo pierde un poco por ahí. Entonces lo que a mí me parece, que sin Karim Hunt el equipo lo que pierde es una alternativa más que nada aérea. Y yo pienso que esos pases que le pasaba Mahomes a Karim Hunt van a ir en beneficio de Travis Kelce y van a ir en beneficio de Tyreek Hill y de los otros receptores, buenos receptores que todavía tiene el equipo de Kansas City. Pero definitivamente en el balance yo creo que pierde. Sí, pierde. Si yo decía en la semana anterior de que Kansas City era mi candidato para ganar la división, ahorita no estoy tan seguro, Iván. Para mí era contendor serio, inclusive para o sea, uno de los finalistas, inclusive hasta para llegar al Super Bowl, porque sí. tenía todos los elementos a su favor, pero con esto hay que ver cómo va a estar Spencer Ware, ¿no? Ok, vamos entonces a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con los candidatos a ganar las diferentes divisiones de la NFC. Bueno, mira, en el este pareciera que Dallas tiene la posibilidad de ganar, todavía faltan todavía tres jornadas, y bueno, el equipo de Filadelfia, que logró por fin ganar un triunfo después de una serie de derrotas, viene con Washington y mira, no, nada está escrito. Por cierto, juegan ahorita Dallas contra Filadelfia y esto pudiese o alejarlos o meterlos en la pelea. Yo creo que ahí Dallas es el favorito, no solamente porque Dak Prescott tiene ahora esta arma nueva que es Amari Cooper, que le ha permitido lanzar. Yo te acuerdas que en los primeros juegos de la temporada yo te decía que yo no quería ver ya el equipo de Dallas porque me aburría. Uh-huh. Ahora no me aburro, es decir, ahorita tiene un buen receptor, un receptor de calidad, un receptor top, que puede lanzar pases de más de 15, 20, 30 yardas. Más lo que representa Zeke Elliott, más el factor X, que yo creo que es la defensa de Dallas. La defensa de Dallas está excelente, yo la tengo en el fantasy y me ha dado muchos puntos y lo voy a seguir jugando. ¿Cómo es un trade ahí si quieres? No, ya no hay trade. Ya pasó la fecha de trade y no me interesa. quiero llegar hasta el campeonato con esa defensa. Yo creo que Dallas, y aparte de lo que le pasó a Washington con que perdieron a Alex Smith. Y también perdieron a Colt McCoy. con fractura, ¿sí? Tuvo fractura de peroné. No tenía esa noticia. Sí, señor, fractura de peroné de Colt McCoy, lo que lo deja desierto con el tercer quarterback. ¿Qué es quién? ¿Mark Sánchez? Mark Sánchez. Wow, me pusiste a dudar. Ya bueno, te voy a decir. Pero yo bueno. Sé, yo sé que Mark Sánchez estaba en uno de esos equipos y. Sí, Mark Sánchez fue. Y aprovechó una de las lesiones. No recuerdo dónde está ahorita. Sí, es correcto. Pero mira, yo creo que definitivamente Washington no es contendiente. Habría que ver qué pasa con el equipo de Filadelfia. Que yo creo que este año ha estado mucho peor que el anterior. No le veo. Pero bueno, siempre todavía quedan, ¿qué? Tres semanas. Quedan tres semanas. Habría que ver el calendario de un equipo y del otro para ver quién lo tiene más fuerte. Sí. Ahí te puedo ayudar. Déjame buscar aquí. Efectivamente, Mark Sánchez va a quedar como mariscal de campo titular. Bueno, Mark Sánchez, uno de los mejores de la historia. Comenta, partner. Ay, Mark Sánchez. Ha pasado por todos los equipos. Sin pena ni gloria, pero bueno, mira, tenemos la suerte. Fíjate, ha sido un tipo con una estrella positiva, porque están los equipos y bueno, siempre juega. Y este equipo de los Pieles Rojas, bueno, tiene armas importantes. Yo cometí un error, quedan cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? 14, okay. 15, 16, 17. Sí, el calendario del equipo de Dallas: en semana 14 enfrenta a Filadelfia, en semana 15 visita a Indianápolis, en la semana 16 recibe a Tampa Bay. Fácil. Y cierra contra New York Giants como fácil. Visitante. Yo creo que es un calendario bastante asequible, claro. Sobre todo si logra ganar ahora en semana 14. Es así. Déjame buscar el de Filadelfia. Mientras tanto, comenta alguna otra noticia. Sí, bueno. Estábamos hablando de las divisiones. De las divisiones. Sigue adelante. Exactamente. Es una división que promete mucho, ok. Bueno, después tenemos en el norte. Bueno, yo creo que Chicago, para mí, Chicago es el principal contendor ahí. ¿Y qué defensa tiene Chicago? Sí, una gran defensa. Cayeron la semana pasada, fueron sorprendidos por los Giants. Mira, cuidado con Khalil Mack y el MVP. Sí, bueno, sí, definitivamente. Pero tuvieron un resbalón ahí feo con el equipo de los Giants. Mira, perdón que te interrumpa de nuevo. Aquí tengo el schedule de los Philadelphia Eagles. Entonces, en semana 14, pues visitan a Dallas. Correcto. En semana 15, visitan a los Rams. Ay, difícil. En semana 16, reciben a Houston. Y en semana 17, visitan a los alicaídos. Bien complicado. Pieles Rojas de Washington. Bien complicado, Ángel, porque sí. Mira, ni contra los Rams. Houston es un equipo que está embalado. Está embalado, exacto, sí. Pero te digo. Y entonces, y después tiene rival de división directo, que es Washington. Y aquí va a jugar. Pero ese partido lo gano. ¿Cuál es el de? El de Washington. El problema es que no creo que le gane a los Rams. No creo. Visitando a los Rams. Y Houston tampoco creo que le gane. Bueno. Adelante, sigue. Bueno, entonces les decía que Chicago Bears tiene todas las herramientas. Perdieron un partido que no debieron haber perdido contra uno de los peores equipos, que es los Giants. Pero bueno, ya ha recuperado Mitch Trubisky. Creo que las cosas van a cambiar totalmente. Este equipo va a volver a ser lo que era. Espero que se mantenga sano Trubisky, porque este equipo de Chicago va a ser contendor después de mucho tiempo de estar sumido en el sótano. Entonces tú lo das de campeón de división. Yo lo doy como campeón de división, okay. Sí, señor. Después en el sur, bueno, indiscutiblemente... Yo estoy de acuerdo contigo. Ok. En el sur, bueno, indiscutiblemente el equipo de los Saints tiene que ser, para mí, ganador de esta división. Aquí esta división es muy mala. Carolina, que ha tenido una semana, bueno, tremenda. Ha perdido los últimos cinco partidos. Sí, sí. Están de capa caída. De capa caída. Y es un equipo que debería estar peleando. Sí. Yo no sé qué le pasa a Carolina. Tiene buenas armas. Recuerda que perdieron a Greg Olsen. Sí. Y bueno, no las ha tenido todas consigo. Bueno, lo perdieron, lo recuperaron y lo volvieron a perder. Lo volvieron a perder, sí. Porque ni Tampa ni Atlanta son equipos que no van a competir. Y en el oeste, bueno, sin lugar a dudas, los Rams, que ya están prácticamente clasificados, aquí van a pasar con toda seguridad. Esto para mí son los que van a ganar sus divisiones. Ahora, hablar de comodines, bueno, obviamente hay equipos aquí que tienen muchas chances. Me gusta mucho el equipo de Seattle, que ha venido jugando muy bien. y creo que pueden, junto con Minnesota, estar ahí en la parte de los comodines. Bueno, ya los Rams amarraron el cetro de la división. Sí. Ya no pueden perder la división. Ya no la pueden perder, es cierto. Y bueno, habría que ver si ganan también la ventaja de localía. No, seguramente que sí. Seguramente que ahora, sí. ¿Qué me dice el equipo de Minnesota? Que está ahí también peleando con Chicago. Oye, sí, bueno, ese equipo ha tenido sus altas y sus bajas. Ha perdido unos juegos increíbles. Pero tienen las herramientas, tienen a Dan Thielen, tienen a Stephon Diggs, tienen al fastidioso Kyle Rudolph, que siempre está ahí en las terceras oportunidades metiéndole el dedo en el ojo a los equipos. En fin, yo creo que para mí los comodines va a estar metido el equipo de Minnesota, y cuidado si va más allá de lo que es. Porque Green Bay para mí ha sido una decepción. Este año el equipo de Aaron Rodgers ha sido un desastre. Votaron al coach. Votaron a McCarthy. Y bueno, ya esto se veía venir. Un desastre lo de Green Bay este año. Verdadero desastre. Así que bueno, eso. Pues espero que conteste la pregunta de Roberto. Y bueno, mira. Las cartas están echadas, Ángel. ¿Qué te parece si entonces hablamos de los partidos de la... De la semana 13. De la semana 13, exactamente. Adelante. Bueno, tuvimos resultados, bueno, muy extraños, comenzando por el que les comentaba de Chicago perdiendo ante el equipo de Nueva York. Eso fue un dedo en el ojo. Mira, con un pase, el segundo pase de la temporada de touchdown de Odell Beckham Jr. Sí, señor. Es el segundo pase que hace, bueno, cuidado y le quita el puesto a Eli Manning. Muy probable, es muy probable. Que ya, por cierto, en Nueva York están hablando ya de un cambio, Ángel. Creo que como ellos van a terminar bastante abajo, porque la temporada es para el olvido, uh-huh, ellos van a tener una buena posición en el draft. Ellos deberían ir por un quarterback. Por un quarterback, estoy de acuerdo contigo. Ya lo de Eli Manning ya es suficiente. Bueno, que ya está para que se retire y que, uh-huh, ¿en cuántos años? En 5 años para ir al Salón de la Fama. Uno de los mejores quarterbacks de la historia. No, por Dios. Con 2 anillos de Super Bowl que le ganó a Patriota. Por Dios. No. Adelante, ¿qué otro partido? Bueno, mira, indiscutiblemente hay que hablar del partido de Dallas, que es donde derrotó a los Santos 13-10, un partidazo lleno de emociones. Creo, bueno, que ahí fue donde te digo, la defensa de Dallas se graduó. Sobre todo parando a este equipo en la zona roja, fue impresionante. Ahí hay un muchacho que tiene un apellido así como holandés, que es un linebacker que... Van der Dish. Ese es otro de los candidatos a novato. Tremendo jugador, junto con Jeff Heath, también en esa defensa. Bueno, y eso, Ángel, que no tienen a Sean Lee, que está puesto a reaparecer. Cuando reaparezca Sean Lee, bueno, esa defensa se va a poner mucho más agresivo. ¿Cuándo reaparece? Tengo entendido que para la semana 15. Okay. Bueno, los Ravens le dieron una pela a los Falcons, que no tienen vida. Aquí, bueno, hay que decirlo. Los Broncos le ganaron a los Bengals, que también están sin... Mira, vida. Los Ravens, yo creo que van a estar en postemporada. Probablemente. Va a ser uno de los comodines. Este muchacho, Lamar Jackson, lo ha hecho muy bien. Quiero saber, señor, qué va a hacer el equipo de los Ravens cuando llegue Joe Flacco. Ya llegó, ya está entrenando con el equipo y no jugó en semana 13 y tampoco va a jugar en semana 14. Bueno. No va a jugar a pesar del mega contrato que tiene, porque bueno, el equipo tiene 3-0 bajo Lamar Jackson. Bajo ya Lamar Jackson, que es una amenaza por tierra porque corre mucho, sí, y es una amenaza también por aire. Quizá no es tan eficiente como Flacco en sus lanzamientos, porque también tiene muchos pases incompletos, pero da muchos puntos en fantasy. Yo lo contraté por eso, porque lo que no hace por aire, lo hace con sus piernas. Es correcto. Y acuérdate lo que pasó con Dak Prescott cuando se lesionó Tony Romo. Aprovechó esa lesión para quedarse con la titularidad. Así que cuidado con Lamar Jackson. Bueno, seguimos. Los Rams derrotaron a los Lions en el resultado que esperado. Los Cardinals, Ángel, un equipo tan malo derrotó a los Packers. Esto fue lo que produjo el despido de Mike McCarthy, cuando pierden 20-17. Imagínate, y en su casa, y en Lambeau Field, peor. Bueno, el clavo que le faltaba al ataúd. Exactamente. Tal cual. Bueno, Dolphin derrotó a Bills, también en su casa, esperado. Los Giants le ganan en casa a los Bears, ese fue el resultado sorpresa de la semana, 30 a 27. Aquí, bueno, ya está todo comentado. Los Buccaneers, pues como veníamos diciendo, aplastaron a los Panthers, equipo que viene en decadencia. Bueno, en un partido de defensiva, los Jaguars 6-0, un partido increíble, le ganaron a los Colts, un equipo que yo pensé que iba para más, pero bueno, esta derrota me da mucho que pensar. Los Texans derrotaron a los Browns, ya hablamos de los Texans, vienen embalados, han ganado 5 partidos seguidos, y esto pues dice mucho de este equipo. Los Titans en un partido mediocre le ganaron a los Jets 26-22, y los Chiefs pues obviamente hicieron lo propio con los Rams, con los Chiefs, con los Redskins, perdón. Y en el partido, este fue el partido Monday Night, no, ok, los Patriotas derrotaron a los Vikingos 24-10, ok, dándoles una zancadilla. Bueno, ¿y qué me ibas a decir de Tom Brady? Mayor lanzador de pases en la historia, superando a Peyton Manning en pases de anotación. Sería interesante de que alguien hiciera una investigación de todos esos pases, ¿cuántos fueron con balones desinflados? Por Dios, así con esa novela. Next. Bueno, y en un partido que estuvo buenísimo, aquí un saludo para mi amigo Roberto, los Chargers derrotaron 33-30 al equipo de Pittsburgh. En un partido, Ángel, no apto para cardíaco, donde los Steelers pierden a, lamento por ti, pierden por un partido a James Conner. Sí, señor. Los que puedan agarrar a Jalen Samuels en el Fantasy. Ya vamos a hablar de eso. Okay. Aguántamelo ahí, que tengo ahí comentarios que hacer en ese aspecto. Ok. Mira, ese equipo de los Chargers que Roberto lo dio, inclusive antes de que ocurriera lo de Kareem Hunt, él dijo que los Chargers eran el equipo que a vencer en esa división, y yo creo que al final va a tener razón, porque si Kansas City se cae acusando el tema de Kareem Hunt, el equipo ahí el que va a surgir es San Diego. Sí, señor, lo han hecho muy bien. Un corredor, tiene un corredor que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que se llama Austin Eckler, que lo agarré en mi fantasy, por cierto, como backup. Y un Keenan Allen que está jugando muy bien como receptor, ha hecho unas recepciones, de hecho hizo un touchdown la semana pasada, que no sé si lo viste, que había sido interceptado y logró recuperar el balón en la zona roja y anotó un touchdown que fue de verdad asombroso. Bueno, y en el partido de lunes en la noche, pues bueno, como ya habíamos comentado, los Eagles derrotaron 28-13 al equipo de los Redskins, que bueno, perdieron también a Colt McCoy. Bueno, me estoy enterando lo de Colt McCoy, no lo sabía. Importante esa pérdida para el equipo. Bueno, ok, tú estabas hablando de Jalen Samuels. Resulta que Jalen Samuels, por lo menos por esta semana, y cuidado si no después, pues entonces es el número uno en este momento en las carreras como running back del equipo de los Steelers. Pero ojo, atención. Aquellos del personaje de la audiencia que me estén escuchando y que estén jugando fantasy y que en su liga todavía por una casualidad esté disponible Jalen Samuels. Jalen Samuels tiene una característica que lo hace único, que es que es elegible como running back y como tight end. Ah, no sabía eso. Significa que tú puedes agarrar a Jalen Samuels, ponerlo como tight end. Claro, a menos que tú tengas un tight end como Zach Ertz o como... Yo. ¿Cuál es el otro tight end que da muchos puntos? Gronkowski. No, Gronkowski este año no. Olvídate de Gronkowski este año. Pero sí, Zach Ertz. Ebron de Indianapolis. Si tú tienes alguno de esos pocos tight end, que son muy pocos, los que dan... Kyle Rudolph. No, sí, Kyle Rudolph yo lo tenía y lo boté. Pero bueno, si vamos a las estadísticas, son realmente pocos. Este ha sido un año que los tight ends han estado bastante mal. Sí, no han tenido protagonismo. Entonces imagínate que tú tienes a un running back 2, que la anotación es porque, bueno, no es un running back 1 porque no es todavía de los primeros 12, pero sí puede ser un running back 2 que está entre el 13 y el 24. ¿Por qué? Porque simplemente por el volumen que va a recibir, porque va a heredar todo el volumen que recibía Conner, lo va a tener ahora Samuels. Entonces, simplemente por volumen y con la calidad que tiene metido en la posición de tight end, es un movimiento que a los que estén peleando todavía para llegar a playoff o que ya estén en playoff y quieren ir a campeonato, pues es una Es una gran adición. Por eso, porque tú puedes tener dos running back en tres posiciones de running back y ahora en el tight end vas a tener a alguien que va a hacer mucho más puntos que cualquier tight end. ¿Okay? Sí, y Conner va a estar fuera de acción, yo creo que 2 semanas. Sí, es un poquito delicado lo de Conner, por lo menos en semana 14 y semana 15. No está. Yo he estado disfrutando de él durante toda la temporada. Debo decir que lo agarré en el waiver wire. Yo no lo drafteé, pero cuando vi que definitivamente lo de Le'Veon Bell iba en serio, entonces agarré a Conner y me ha ayudado mucho, realmente. Pero esta semana no va a estar. Otro jugador que les puedo recomendar para su fantasy, Justin Jackson, que está en el momento en que esta noticia salió, ya fue, perdón, a comienzo de esta semana, estaba disponible en el 77% de las ligas Yahoo. ¿Okay? Jackson anotó el touchdown decisivo el día domingo. El jugador Austin Ekeler, que tú lo estabas mencionando, fue el que arrancó como titular. Tuvo 43 yardas en 18 oportunidades, pero fíjate los números de Jackson: 9 oportunidades, 82 yardas y un touchdown. ¿Okay? Sí. Melvin Gordon todavía se supone que va a estar fuera por un juego más, con lo que hace que Jackson debe ser el jugador a estar pendiente. Entonces, si lo tienen en sus ligas, como es muy probable, pues entonces vayan por él. Porque resulta que enfrenta a los Bengals, y los Bengals, la defensa de los Bengals, ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy a los running backs esta temporada. Como por ejemplo Philip Lindsay, como Royce Freeman, que en este fin de semana, entre los dos hicieron 205 yardas contra esta defensa. Es cierto. Entonces, pero Ekeler sigue siendo el running back 1. Sí, pero por volumen sí, pero por talento, sí, Justin Jackson. ¿Por qué? Porque Ekeler probablemente ya hay algún manager que lo tenga. A lo mejor sí pueden conseguir a Justin Jackson. Otro que les puedo recomendar, Rashad Penny, de los Seattle Seahawks. Okay, anotó un touchdown de 20 yardas contra San Francisco. Es un caso parecido, es decir, en este caso el running back titular es Chris Carson, que terminó con 16 oportunidades y 108 yardas, pero Penny lo superó. Menos oportunidades, pero más explosividad. Otro running back importante, Jeff Wilson Jr. Okay, es en estos momentos el running back de los 49ers de San Francisco. Se lesionó definitivamente el tobillo de Matt Breida, ¿okay? Y entonces Wilson, pues entonces saltó a la palestra y tuvo 23 toques, o sea, 23 oportunidades, 15 acarreos y 8 recepciones. ¿Okay? Entonces es uno de estos running backs que lo pueden utilizar los quarterbacks tranquilamente en situaciones de pase. Tuvo 134 yardas y entonces fue uno de los mejores running back de la semana. Fíjate, yo tenía Matt Breida, lo tenía en mi fantasy. Bueno, Breida está fuera definitivamente. Ciertamente. Bueno, podemos hablar también de Cortland Sutton. ¿Por qué de Cortland Sutton? Cortland Sutton es un wide receiver de gran calidad, pero ¿qué pasa con Cortland Sutton? Que está fuera por toda la temporada el jugador Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders, que había heredado el puesto de running back 1 en el equipo de Denver cuando cambiaron a Demarius Thomas. Pues entonces, bueno, yo estaba muy contento con Emmanuel Sanders en mi equipo. Resulta que Emmanuel Sanders, en la práctica esta semana, Iván, rotura el tendón de Aquiles. Fuera por toda la temporada. Emmanuel Sanders. Entonces, bueno, inmediatamente que vi la noticia, pues salí de Emmanuel Sanders y contraté a Cortland Sutton. Se lo puedo recomendar. En la victoria sobre Cincinnati, pues entonces recibió 4 pases, 85 yardas y un touchdown de 30 yardas. Entonces es un jugador explosivo, puede ser la diferencia si necesitan por ahí un wide receiver. Bueno, eso es lo que les puedo recomendar. Pues entonces, aquellos que estén empezando, les deseo buena suerte a los que estén ahorita en playoff. Los que no estén en playoff y estén todavía peleando por un cupo a esos playoffs, pues entonces estén muy pendientes equipos como Rams, por ejemplo, que ya clasificaron, muy probablemente, si no es en esta semana, en la semana de arriba, van a estar descansando a sus estrellas. Por eso es que los playoffs de Fantasy es bueno hacerlo antes de la semana 17. Porque en esa semana 17 muchos equipos ya están clasificados y entonces descansan a sus titulares, ponen a jugar los suplentes y eso es malo en términos de Fantasy. Entonces, muy pendiente con eso, muy pendiente con las lesiones, aquellos dueños que no se hayan enterado de lo de Colt McCoy, que no se hayan enterado de lo de Emmanuel Sanders, pues bueno, inmediatamente salgan de esos jugadores, porque ya con 4 semanas por jugar, sí, por muy débil que sea la lesión, muy difícil que se recupere para, por lo menos, efecto de fantasy. ¿Okay? Así es, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vemos la semana 14? Bueno, la semana 14 tiene partidos muy, muy mediocres. Empezando con el día de hoy que estamos grabando este podcast, Jaguares Titanes, un partido muy mediocre. No lo voy a ver. No vale la pena. Jets Bills, otro partido mediocre. Panthers Browns, otro partido que me parece malo. Falcons Packers. Si estuviéramos hablando el año pasado, yo te diría que un partidazo. Este año los dos equipos son una decepción. Sí. Aquí un partido buenísimo. Sobre todo los Falcons. Los Falcons son una gran decepción. Sí, señor. Mira, un partido buenísimo que no se puede perder nadie. Ravens en casa de los Chiefs. Uy. Son un partidazo. Patrick Mahomes, que no va a tener a Kareem Hunt. Vamos a ver de qué está hecho este equipo sin la presencia de Kareem Hunt. Eso es importante. La defensa de Ravens para mí es la mejor de la liga, junto con Chicago. Sí, señor. Bueno, Ángel, Patriotas visitando Miami, a la playa, a Patriotas. Un partidazo. Next. Partidazo, Patriotas. Next. Tom Brady. Next. Ok. Saints, mejor dicho, Bucaneros recibiendo a Saints en la Florida. No creo que tenga mucha importancia este partido. Ese partido lo gana Saints, sí. hasta con el quarterback de reserva que tienen ahí. Sí, señor. Bueno, los Pilarrojas reciben a los Gigantes. Están obligados a ganar este partido si quieren pretender. Bueno, obligados. El equipo de los Gigantes que está de capa caída, obviamente. Los Gigantes están ahí simplemente por Odell Beckham Jr. y por Saquon Barkley, porque el resto de ese equipo no sirve. Ambos los tengo en mi fantasy. Bueno. Oye, por cierto, Iván, en estos días hice un ejercicio. Me puse a ver cómo estaba mi equipo cuando lo drafté y cómo está mi equipo hoy en día. Tú sabes que de los 14 jugadores que yo tenía el día del draft, ¿cuánto tengo hoy en día? 4. He hecho mucho movimiento y eso es muy común. Sí. Yo creo que si ustedes hacen ese ejercicio, ¿por qué? Porque bueno, hay lesiones, claro. Hay jugadores que de repente empiezan a tener una mala temporada y tú los botas. Bajo rendimiento. Hay jugadores como fue el caso de Conner, que salió de la nada y de repente, bueno, running back titular en Pittsburgh, inmediatamente lo agarré. Uh-huh. Entonces, ese es el tipo de movimientos que uno debe hacer a lo largo de la temporada y que le pueden resultar bien o le pueden resultar mal. En este caso a mí me ha resultado bien porque ya estoy en playoff. Sí. Pero repito, 4 de 14. Y de los 4, 3 fueron mis primeros picks. Es decir, Saquon Barkley, Odell Beckham Jr. Y el último que fue mi pateador. El pateador que fue el último pick. Dan Bailey. Resulta que es, no. ¿No fue Dan Bailey? No, es el pateador de ellos. Yo ni lo conocía. Es el pateador de Kansas City. Wow. Es el pateador de Kansas City. No me lo sé todo de memoria, pero... Sí, no, pero es el pateador número uno en Fantasy este año. Entonces, mi... Odell Beckham Jr., Christian McCaffrey, es el que se me olvidaba. Christian McCaffrey y Saquon Barkley, esos son mis 3 primeros picks. Ahí la pegaste del techo. Esos 3 los he tenido toda la temporada. ¿Por qué agarraste a McCaffrey? Explícanos aquí a la audiencia. ¿Por qué agarré a McCaffrey? Porque primero, los otros running back que me interesaban ya estaban, en ese momento ya estaban, ya los habían drafteado. Y McCaffrey es un corredor que tiene el perfil moderno que yo estaba hablando, de Camara, de Kareem Hunt, etcétera, que es tan bueno corriendo como recibiendo el balón. Entonces, por eso lo agarré. Aquí está. Harrison Butker es el pateador de Kansas City. Uh-huh. Yo los kickers realmente lo dejo siempre para el final junto con los tight ends. Entonces, mi pick número 14 fue Harrison Butker y lo he tenido toda la temporada y la verdad que me ha ayudado. Sí, y este tight end tuyo, Cameron Braid, lo ha hecho, ha tenido partidos. Cameron Braid lo agarré porque, bueno, yo había agarrado inicialmente a Kyle Rudolph, no me dio resultado. Lo boté y, bueno, agarré a Braid y más o menos. Pero es otro de estos tight end que tiene de repente un juego bueno y el otro juego mediocre. Sí, es así. Traté esta semana de agarrar a Jalen Samuels, pedí el waiver, pero había otro manager que tenía prioridad sobre mí en el tema de los waivers y lo agarró primero. Por eso es que no tengo en el tight end a Jalen Samuels, porque si no hubiera hecho lo que le recomendé a la audiencia anteriormente. Sí, señor. Adelante. Bueno, muy bien, entonces, otro partido, los Tejanos recibiendo a los Colts. Partido, bueno, no se me hace. Ahí gana nada. Texas. Sí, Chargers recibe a Bengals, debe ganar los Chargers. Debe ganar Chargers. Sin ningún problema. Los 49ers recibiendo a los Broncos. Los 49ers recibiendo a los Broncos. Sí. Ahí gana Broncos. Yo creo que gana Broncos este partido. Sí. Y bueno, y el partido de las 5:25 tenemos Dallas recibiendo a Eagles. Yo creo que en su casa Dallas va a ganar. Ese es un partido difícil. Difícil, pero creo que por la localía, creo que los vaqueros van a ganar. Mira, pero Eagles tiene que ganar, por lo que vimos. Tiene que ganar. Después tiene que jugar con Rams en Los Ángeles. Sí, señor. Están obligados a ganar. Ese igual partido es muy bueno. Igual que el equipo de los Rankings. ¿Y el Sunday Night? Ya va, que nos falta, okay, Raiders recibiendo a Steelers, deben a los Steelers, Cardinals recibiendo a Lions. Mira, Raiders recibiendo al que sea, pierde Raiders. Pobre qué John equipo Green. Tan malo. Sí, oye, ojo con este partido, Ángel, Bears recibiendo a Rams, partidazo. Así. Juegazo. Claro. Sí. Calina. Bueno, pero habría que ver cuántos minutos juega Todd Gurley. ¿Cuántos minutos juega Jared Goff? Sí. Porque ya están clasificados. Ya están clasificados. Este va a ser el partido del domingo en la noche. Por eso, cuidadito en el fantasy con la gente que tenga jugadores de los Rams. Sí. Mira, y el lunes este partido también es muy bueno. Ya, Seahawks. Pero ¿cuál es el Sunday Night? Bueno, Bears recibiendo a Rams. Es el Sunday night. No me lo pierdo. Y Monday Night, Seahawks recibiendo a Vikings. Un juegazo también. Ah, ese es un partido bueno. Esos son rivales de división, ¿no? Creo. Sí. Uh-huh. Te voy a decir, yo creo que sí. A ver. Bueno, en todo caso, Russell Wilson ha tenido una recuperación. Yo agarré a Russell Wilson en el draft y me cansé de esperar por él y lo solté. Y resulta que en esta última semana, después que yo lo solté, es que ha estado dando más dividendos en el fantasy. ¿Qué te parece? Ah, bueno, para que tú veas. Mira, no son rivales de división. No. Ah, okay. No son rivales de división. Pero bueno, lo cierto del caso es que ambos están en la nacional. Bueno, y esos son los partidos, Ángel, de semana 14. Muy bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, antes de terminar, pues, ya no tiene más nadie, ¿verdad? No, ya por el momento ya. Vamos a dejar aquí también otra nota de voz de nuestro compañero Roberto Torres. Bueno, esta es mi despedida por el 2018, para el podcast de este año. Con gusto nos vamos a ver el próximo año. La quiero agradecer a nuestra audiencia, fiel audiencia que nos esté escuchando con nuestros podcasts, a veces intermitentes y a veces de manera continua. Sin embargo, les quiero dar mucho las gracias. Iván, Ángel, muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, por seguir al pendiente dentro del podcast y por suscribirme a veces. Muy buen 2019, con gusto, nos vemos en enero, gracias. Muy bien, Roberto, claro que sí, un gustazo, un placer como siempre, pues compartir contigo un año pues bastante, bastante arduo. Sabemos que tienes compromisos fuertes laborales y eso pues te ha impedido estar en esta última temporada del Rincón, pero bueno, siempre con el mismo cariño y agradeciéndote siempre por estar con nosotros pues en un programa donde también eres miembro fundador. Un gran abrazo para ti y nos estaremos reuniendo nuevamente, si Dios quiere, en enero. Por mi parte, bueno, agradecerles a todos, a la audiencia. Este es nuestro último programa del 2018. Ciertamente, bueno, unas merecidas vacaciones. Y bueno, vamos a estar pendientes. Nos veremos ya, si Dios quiere, para la segunda semana de enero, donde ya estaremos volviendo para estar en todos sus dispositivos, hogares, como lo quieran llamar. Y no me queda más que darles las gracias por su presencia y por recibirnos en sus en su casa. Ángel. Sí, señor, y bueno, ya cuando regresemos estaremos pues en plena postemporada de la NFL y ahí le estaremos llevando pues nuestro análisis. Pues entonces, un gran abrazo a ti, Iván, un gran abrazo a Roberto a la distancia, pues feliz Navidad, que pasen una feliz fiesta, feliz Año Nuevo, que el 2019 les traiga pues entonces todo lo que están deseando, todos sus proyectos se le cumplen. Y bueno, nada, yo me despido y será hasta la próxima. Ok, bye bye, chao. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.